Hola gente, ¿qué tal? Ya estamos acá. Un nuevo programa de noticias de ayer, el tercero. En esta semana con muchos comentarios. Recibí algunos comentarios sobre el programa anterior. No por lo que yo creía, que era la noticia curiosa, sino por mis comentarios por Greenpeace y el petróleo. Pero eso lo vamos a tratar después y voy a decir lo que pienso. El programa de hoy va a estar relacionado con el Día Internacional del SIDA. Vamos a hablar un poco sobre eso y sobre un informe que brindó la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar sobre otra cuestión ecológica, que es sobre Monsanto. Y después la noticia curiosa la voy a dejar para el final. Hoy vengo un poquito enojado, un poquito picante. Hay cosas que no me gustan y tengo miedo de zafarme hoy con las críticas. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. No estoy solo, está mi compañero, ¿no? Mi coequiper. Hola, Mascu. ¿Cómo estás, Jala? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por ahora tranquilo. Sí, se te ve un poquito ahí tenso. Hubo críticas que no me gustaron, creo que no me comprendieron, pero sí. Hoy voy a tratar de explicar. Pero bueno, vos sabés que yo también los martes recibo todos los días críticas, gracias al operario, pero igual, Leo, te banco igual. No, pero igual yo como digo, las críticas sirven para aprender, pero hay que estar acá. Al frente del micrófono, llevar un programa, buscar cosas. Hay que estar adelante de un programa. Sí, es difícil elegir los temas a tratar. Las noticias. Porque en la semana, ponele, son 7 días a la semana y tenés 5 noticias por día. Lo que pasa es que yo tampoco quiero hacer un programa como que los que hacen todos. Yo no quiero tratar los que todos tratan. Quiero un punto de vista distinto. Y capaz por tener un punto de vista distinto recibí algunas quejas que son entendibles, sí. Pero creo que no me entendieron, nada más. Pero bueno, eso lo vamos a ir tratando paso a paso. No, y también como decís vos, que el programa es abierto, no es que porque uno piensa diferente, vos o yo, como si no, vos pensás, tenés que pensar igual a nosotros, no. Es un programa muy abierto, como todos los programas de acá de Arrachuelo, son todos muy abiertos y tienen la posibilidad de opinar y, bueno, decir lo que quieran. Para esto está el programa, ¿no? No, es que capaz si me hubiesen mandado algún mensajito, algo, sí. Un WhatsApp, algo, me hubiese sabido explicar o nos hubiésemos entendido. Sí. Pero es como yo pongo en el Facebook, como quiero que escuchar a la gente. Ajá. Entonces, bueno, capaz el medio de muchos escuchan por internet y qué sé yo, capaz no nos podemos comunicar. Pero justamente para eso, para que nos podamos comunicar, quiero dar el teléfono que es de acá de la radio para que nos manden mensajitos. Todavía no podemos salir al aire con el teléfono rojo. Con el teléfono, pero que manden mensajitos, así estamos conectados y yo puedo escucharlos y podemos debatir. El teléfono de la radio es 1540-694-142. Mándenos mensajes. Hoy hay lindos temas que la verdad influyen mucho en la sociedad. Sí. Como el tema SIDA y como el tema Monsanto. Para el que no conoce qué es Monsanto, Monsanto es una empresa que hace agrotóxicos que está dañando la tierra y a la gente de campo. Y lamentablemente está recibiendo el apoyo de todo el mundo. Tanto gobierno como oposición los están apoyando. Bueno, y después mándenme en WhatsApp al que quiere, que o audios de WhatsApp, me gustaría escucharlos y pasarlos al aire a la gente, al 1539-290-299. Esas son las vías de comunicación más directa. Todos tienen un celular, todos tienen mensajitos y podemos debatir y hacernos entender mejor. Y quizás encontrar gente que piense distinto y gente que piense igual. Pero de esa forma tratar de construir algo. Queremos construir algo con lo que pensamos. No, y otra cosa, cuando vos empezaste a hablar del campo, hoy hubo un corte en Arrecheri por el tema del campo, ¿no? Digamos, gente de Momo Vanegas reclamando las paritarias, sabiendo que hay problemas con estas personas de que se están muriendo la persona y están reclamando un sueldo. Digo, chabón, fíjate por la persona que se está muriendo. Lo que pasa que justamente es eso una de las pocas una de las cosas con las que hoy quiero tratar. Sí. ¿Cómo debían la atención de los verdaderos problemas? Sí, eso es verdad. Con simplezas, ¿no? Con cosas de que Cristina anda con un perrito mientras... O se viste de blanco, porque claro, se viste de blanco. Claro. Boludeces, son boludeces que bueno, está bien. Pero por eso, justamente, yo no quiero hablar de... ¡Ay, Cristina, está dejando el luto! Sí. Ellos dicen, bueno, por el tema de este, el corte de la Arrecheri, ellos, el gobierno le da el 14%, pero ellos quieren el 24%, digamos. Bueno, pero más allá del pleito salarial, que por ahí es justo, hay cosas que se están cubriendo, sí, detrás del perrito de Cristina, detrás del saquito blanco, que no se comentan. Yo estuve buscando noticias en los diarios para informarme un poco mejor y lamentablemente no encontré, pero no encontré porque tanto oposición, que está a favor del campo, como el gobierno oficial, que está a favor de las empresas tipo Monsanto, no van a criticar. Entonces cierran los ojos y hablan del saquito blanco. Pero es más, este saquito blanco del que hablaba la gente lo usó en una reunión con dirigentes del BAF. Sí. El BAF es una empresa que hace productos químicos. Y entre las empresas que tiene, ¿no? Que entre los productos químicos que esta empresa hace agrotóxicos. Y yo veo mal que la presidenta esté como sonriendo con una empresa que hace agrotóxicos y está maltratando tanto la tierra como a la gente que está en el campo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Como todos los viernes, quiero empezar brindando. Quiero empezar brindando arriba. Y quiero brindar una por mi sobrino Iván, que el martes fue el cumpleaños. Y como ya empecé a brindar por un sobrino, voy a tener que brindar por todos. Así que un besito para Cabeza de Papa, un besito para Juli, para Almita, para el Chilicote, y no sé si tengo una hija, pero no creo que esté escuchando, pero un importa, besito jala, para Angie está. Y bueno, y mi brindis, porque esta vez yo me enganché mucho con malas noticias que estoy viendo. Entonces mi brindis es porque tener un mundo mejor, no para mí, sino para todos los chiquitos que son mi familia, mis sobrinos. Bueno, mi brindis, bueno, como decís vos, también para mis ahijados, que está pasando un momento jodido de la vida, ¿no? Y bueno, y también para la familia, ¿no? Que el sábado tuvimos una reunión importante y vimos familiares que hace 15 años no lo vieron. Y bueno, brindar por eso y por toda la familia, ¿no? Y por los amigos también. Y bueno, y por la gente que nos llegue a escuchar y mandar mensajes, ¿no? Sí, uno de los que nos escuchan es mi compañero Fabián, y siempre y me comenta que la hija se vuelve loca con nosotros, que salta, baila y que quiere que estemos todos los días, me estaba diciendo. Pero también brindo por ellos y porque verdaderamente ellos están conmigo desde el primer programa y me están mandando WhatsApp desde que todavía no salimos al aire. Desde que salimos a la cancha. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, brindo por ellos también. Bueno, estoy mirando el Facebook a ver si aparece algún brindis, pero sabe que la gente o ya empezó a brindar muy temprano o no tiene para brindar. Estamos a fin de mes y es muy posible. Pero bueno, este es el primer bloque, el arranque. Y ahí vamos. Vamos a cerrar. Ah, antes de cerrar, voy a comentar cómo va a ser la temática esta semana de la música. Hace poquito se cumplió un aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Freddie Mercury, sin lugar a duda, uno de los grandes músicos de todo el mundo. Un ícono de la música. Un ícono, oh. La verdad, la reina pop. Así es. Y viene también muy relacionado, ¿no? Como que una cosa viene de la mano a la otra, con el SIDA. Él fue una de las primeras personas famosas que lo padeció. Que lo padeció y se llevó este mal. Y justamente esta semana, el 1 de diciembre, se festeja el Día Internacional del SIDA. Los cierres y los comienzos de bloque van a estar relacionados con Freddie Mercury y Queen, que era su banda. Pero como no me gusta lo correcto, lo lineal, las bandas que van a sonar van a ser otras. Las bandas son todas homenajes a Queen. Va a ser variado, bandas nacionales que hicieron versiones en castellano. Y otras bandas que quizás cambiaron el ritmo que traía ese tema. Ahora vamos a cerrar con un tema de Queen, no recuerdo bien, pero bueno, ahí va. Everything. Todos los sábados, de 12 a 13 horas, lo mejor del deporte, la poesía futbolística y las canciones de la pasión futbolera, ¿dónde? En Penal y Gol es Gol, con la conducción de Juan Pérez y Juan Mesa, por la Comunitaria de la Ribera. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje en mapa al que viaja. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, búscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la Comunitaria de la Ribera. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. La gente ya de vuelta acá, para arrancar con los temas del programa. Ahí ustedes estaban escuchando un tema de Viper 11, Viper 11, Will Rock You, de Queen, ¿no? Una versión muy punk que a mí me gusta, ¿no? Si es punk, me gusta. Así como los Ramones que están sonando de fondo. Bien punky. Y bueno, en este bloque vamos a tratar, como dijimos hoy, un tema relacionado a Freddie Mercury, del SIDA. El primero de diciembre es el Día Internacional del SIDA. Y para esta fecha, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe. Con buenas y con malas, a mi punto de vista, más allá de que se le puedan poner excusas o motivos reales, ¿no? Hay algo que la verdad me asombró y creo que debemos todos los mayores tener en cuenta para poder hablar con nuestros hijos, ¿no? Pero primero vamos a escuchar el informe de SIDA. Y después debatimos el tema. Este estudio se presentó en el 14º Congreso Europeo del SIDA celebrado en Bruselas. Fue liderado por el infectólogo argentino Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped, y contó con la colaboración de 27 hospitales internacionales de España, Chile, México, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos. El grupo que recibió el nuevo tratamiento logró reducir la carga de virus del SIDA en sangre a niveles indetectables en un 88,3% de los pacientes frente a un 83,7% de éxito del cóctel tradicional. Estamos diciendo que hay una nueva alternativa de tratamiento que, por supuesto, como todas las innovaciones, tendría que ser confirmada por otros estudios, digamos, hechos por otra gente. Siempre en ciencia, digamos, lo que hay que hacer es replicar los experimentos como para que, digamos, todo el mundo pueda estar seguro que la cosa está bien. Se estima que 35 millones de personas en todo el mundo están infectadas con el virus del SIDA. Y en la Argentina son 110.000 las personas que viven con VIH, según el Ministerio de Salud. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando el informe del SIDA, que en cierta manera ven como positivos ellos que hoy por hoy el alcance del tratamiento retroviral esté siendo casi del 75% de las personas. Lo que ellos están como hay una merma en el crecimiento de infectados de SIDA. Sí, cada vez son más menores, ¿no? Digamos que en cantidad el porcentaje disminuye. Pero cuando se entra a dividir a los infectados por edades, están los adolescentes entre 15 y 19 años, están siendo mayores. Digamos, el contagio entre adolescentes es mayor. No tengo bien las cifras, pero se había duplicado el contagio entre adolescentes, y a la vez el contagio entre adolescentes está teniendo una mortalidad terrible, porque los adolescentes triplicaron la cantidad de muertes, pero en la suma total de todos los enfermos disminuyó. Digamos que es bueno que el SIDA esté controlado, que la forma de afrontar, la forma de prevenir el SIDA esté dando un poco de resultado, pero en los adolescentes es donde hay un problema. Y es donde es el problema, es el tema de la sexualidad, ¿no? No se cuidan, hacer chicos, experimentan y no llegan a los cuidados, ¿no? Esta semana hubo una campaña en el obelisco por el tema del uso del preservativo, digamos, de cada 10 personas, 2 lo usan, digamos. Eso, en cualquier relación, sea hombre con mujer y también hombre con hombre o mujer, bueno, mujer no, pero la relación con hombre, hay que usar el preservativo, porque es algo importante en la salud, ¿no? No solamente te puede contagiar de SIDA, sino de otras enfermedades como la sífilis, digamos, pequeños problemas que puedas tener en el aparato reproductor de cada uno, ¿no? Es que yo creo que es justamente el problema que está teniendo esta enfermedad. El problema grave que tiene es la promiscuidad adolescente. Los adolescentes no solo pueden quedar embarazados, sino que pueden encontrar muchísimas enfermedades venéreas que perjudican no solo a uno mismo, sino a la mujer, porque el problema del papiloma humano viene del hombre y le produce cáncer a la mujer, al cáncer de útero. Y eso es grave y es parte de la promiscuidad, es parte del descontrol sexual que están viviendo nuestros adolescentes. Por eso que, ¿te acordás que, cómo es esta actriz? ¿Cómo es? Ay, no me sale. La cantante de tango. Sí, Tita Merelo. Tita. Dice, nena, hacete papá al Nicolau. Siempre a las mujeres le recomendaba que se haga un papá al Nicolau antes de tener relaciones sexuales o después. Eso para el tema de precaución. Jala, tengo un mensajito de Sandra. Sí, léelo, Mascu. Dice, yo brindo por la paz en el mundo, por esa gente que vive en la calle, por mis hijos, nietos y amigos, y sobre todo por lo bueno que Dios me da todos los días. Gracias a la radio, muchas suertes y bueno, felicidades. Gracias, Sandra, por el primer mensaje. Esto es un buen brinde, ¿no? Sí, el primer mensaje. Merece un brindis el primer mensaje. No, igual los primeros mensajes fueron de Fabián, que... Sí. Pero la verdad que igual, es bueno. Es muy bueno. Recibir otro mensaje. Otro, vamos, Igual por Facebook me llegó un mensajito de Marisa. Le agradezco a Marisa que me está haciendo el aguante y que nos está escuchando y que le gustan los temas que vamos a tratar. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Saliendo del brindis. Creo que la promiscuidad que están teniendo los adolescentes es el verdadero problema que tiene el SIDA. Sí. Hay buenas noticias que en la Argentina es uno de los países que digamos que tiene más cuidado con la gente de SIDA. Es donde mejor se plantea el tema del SIDA. Hay un presupuesto destinado a la compra de medicamentos para todas las personas que tienen SIDA. Digamos, es un interés del gobierno nacional y digamos, de todo, porque vos vas, siempre preguntás, siempre hay medicamentos que salen, siempre que hay medicamentos que salen para no que acelere digamos, la bacteria, ¿no? Digamos, los medicamentos para no acelerar la bacteria. Hay distintos tipos, ¿no? Los medicamentos se basan a un conteo, no tengo sé cómo es, pero es a un conteo que se hace sobre no me acuerdo bien, sobre algo, y ese, según el conteo que vos tengas, creo que a partir de los 500 ya hay que empezar a medicarte con estos medicamentos antirretrovirales. Entonces, según el conteo que tengas del bichito este, es que te van a dar distintos medicamentos. Y los medicamentos son caros, porque están entre los 120 y los 1.500 dólares, según el tratamiento que cada uno deba hacerse. En Argentina se está dando apoyo al 75% de los infectados de SIDA, que es mucho a comparación de otros países, pero no, se calcula que esto va a ir creciendo de a 10% por año, así que en unos 3-4 años vamos a estar con un 100% de tratamientos gratuitos a todos los infectados. Y otra, que hay una campaña en los hospitales sobre para hacer estos estudios, ¿no? Es estilo, ¿cómo te puedo decir? Como se le hace a los diabéticos, te pinchan en el dedito y a través de la gotita de sangre te analizan si tenés. Digamos, esto tarda entre 10-15 minutos y no te van a tardar acá un año, como había esos análisis que estás un año nervioso, que no sabías si estás o no. Pero gente, yo les recomiendo que vayan a los hospitales de provincia, de capital, digamos, el horario de la mañana. Este nuevo análisis que se hace, ¿no? Es un reactivo que en no sé, 10 minutos creo que sí. Ya te informan si tenés o no tenés SIDA. Igualmente, el análisis de SIDA, no solamente el SIDA puede detectar, sino que la hepatitis también. Hay una hepatitis C que no tiene síntomas, que no tiene, digamos, forma de detectarla, y es la que produce una cirrosis, sí. Temas así. Y con este análisis se puede detectar. Bueno, volviendo, ¿no? Hay una gran estamos digamos, estamos siendo bien los tratamientos, bien estamos siguiendo bien los pasos sobre los pacientes con SIDA, estamos incluyendo a todas las personas en este tratamiento de SIDA, pero creo que no estamos olvidando de la prevención. Sí, eso. Creo que no alcanza con repartir profilácticos en la 9 de julio. También, esto tiene que llevar también a los colegios, porque los colegios sean privados, públicos, católicos, no católicos, el tema de la educación sexual es muy importante para los pibes. Es muy importante. Es que tampoco es importante, la educación es importante. Pero yo voy a los padres más que nada. Ajá. Creo que los padres tenemos que ser más vivos en estos temas, porque chicos vuelan. Sí. Lamentablemente vuelan, sí. Y vuelan alto y se nos van de la mano. Pero tenemos que enseñarles a volar. Sí. Todos nosotros pasamos por estos temas y aprendimos. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a volar a los chicos. No podemos ir en contra de la modernidad, de la locura o de la rebeldía. Tenemos que enseñarles a ser locos y a ser rebeldes. Sí, no, eso es verdad. Y tampoco tratarlo como seamos un amigo, ¿no? Sino que los padres le llevan de a poco, ¿no? Que digan, mira, esto pasa acá. Acá en el barrio, bueno, tuvimos personas que se fueron por el bicho. Y se fueron. Muchas personas que fue esos 2 años que se fueron. Que bueno, que todos estábamos asustados porque era una cosa, el bicho y el bicho, ¿viste? Era como el cuco, ¿viste? En esa edad. Es que verdaderamente había mucho miedo alrededor de esa enfermedad. Es verdad, se nos fueron muchos amigos. A mí se me fueron muchos amigos. Pero eso no nos tiene que asustar. Lo que nos tiene que es, como una vez me dijeron, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse. Sí. Y viendo lo que pasa, tenemos que ocuparnos y defendernos y cuidarnos y estar atento a todo esto. Y el problema ahora quizás no lo tenemos nosotros. No lo tenemos nosotros porque nosotros quizás somos más sabios o más cuidadosos con el tema. Y el problema que hoy tiene el SIDA son los adolescentes. Y nosotros, desde nuestra casa o desde una legislación que enseña a nuestros chicos, deberían ocuparse. Enseñarles a los chicos a que tengan en cuenta todos los problemas que trae el sexo sin cuidarse. Sí. Que no el sexo cuidándose puede ser fantástico, pero el sexo sin cuidarse puede traer muchísimos problemas, y no solo un bebé, que quizás es el más hermoso regalo, ¿no? Hermoso regalo o el mal más lindo. Sí. Pero con estas cifras que la Organización Mundial de la Salud estuvo dando, creo que deberíamos hacer hincapié ahí. Con respecto a todo esto de del SIDA y qué sé yo, mientras leía el diario y me informaba, me salió otra noticia que está relacionada, porque uno pide salud, ve que por un lado se cuida a la gente con enfermedades crónicas y se los cuida y se los protege y se le da todo lo que necesitan, pero por otro lado hay hospitales a las que se les cierran las guardias pediátricas, hospitales a las que no se les pagan un sueldo, no se les pagan los sueldos, reducen las enfermeras, las obras, donde se paralizan obras, donde se reduce personal, donde se saca presupuesto, donde se da la tierra, donde se saca presupuesto, donde se se reprime a enfermos del Borda por un negocio turbio inmobiliario. Hay una crisis, a pesar de que hay buenas noticias con respecto al SIDA, hay una crisis en la salud. Sí. Y para relacionarnos, para meternos en este tema de la crisis en la salud, tenemos un informe. Jala, antes de pasar el informe, quiero mandar un saludo a Chay, que nos está escuchando. Chay, saludo. Grande, Chay. Qué grande, Chay. ¿Dónde estás? ¿Estás en San Juan? ¿Dónde andas, no, Chay? No creo, yo lo vi por acá. Anda por acá, Chay, anda escondido. Sí, me parece que ya le pusieron las cadenas, ya de acá no se va más. Los grilletes, como dice el uruguayo. Los grilletes, los famosos grilletes. Los famosos grilletes. Por una marcha blanca, así denominada, por la Asociación de Bioquímicos y Psicólogos, juntos con médicos y trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires, van a realizar esta protesta en reclamo de insumos y tecnología y en rechazo de las medidas que, según denuncian, implementa el gobierno porteño para reducir el personal en el hospital y bajar los salarios. A las 11 los manifestantes se concentrarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a las 13 rumbo a la jefatura del gobierno de la ciudad, ubicada en la calle Bolívar, donde defenderán la atención sanitaria pública gratuita y de excelencia, y denunciarán además la escasez de insumos y aparatos, la flexibilización de los contratos laborales, la ausencia de enfermeros debido a los muy bajos salarios que se les ofrecen y la exclusión de los trabajadores de la carrera profesional. Hoy y el día viernes, es decir, que iniciamos un plan de lucha y estamos reclamando por la faltante de recursos humanos, es decir, de personal, que ya se ha llegado a una situación prácticamente extrema donde se plantea una crisis dentro de nuestro hospital y en donde fundamentalmente, en el caso de enfermería, la faltante de enfermeros plantea una situación muy difícil. Por ejemplo, hay servicios donde hay 15 o 17 internados, pacientes, y hay un solo enfermero por turno para atenderlo. Es una situación de desesperación. Es una situación, ¿no es cierto?, que viene desde todo un tiempo. En la medida que aumenta la crisis y que se utiliza más el hospital público, esto obliga realmente a que se tenga que tomar personal para cubrir las vacantes que se producen por jubilaciones o por cualquier otro motivo, y además tomar, porque hay una mayor demanda del hospital público. No se cubren las vacantes y además el método que tienen para el ingresante, la política que tienen, es absolutamente precarizado. Por ejemplo, viene un enfermero que se postula acá, pasa meses sin cobrar o años para pasar a planta permanente, y eso, lejos de retenerlo a ese postulante, a ese enfermero en nuestro hospital, se va a otro lado, porque es imposible vivir sin cobrar un sueldo. Si con nuestro sueldo, que están muy alejados de la canasta familiar, nosotros apenas podemos llegar a fin de mes, evidentemente un compañero que viene a trabajar, es imposible que pueda venir a trabajar sin cobrar durante varios meses. Y esa política nosotros planteamos que tiene que cambiarse. Nosotros el viernes vamos a un nuevo paro, lo hacemos en el marco del paro nacional de la CTA, vamos a hacer una convocatoria probablemente acá regional, ¿no es cierto?, a la comunidad, a todos los sectores, porque esto hace directamente... Bueno, ahí ustedes estaban escuchando dos audios, son dos audios distintos, ¿no? uno tiene que ver con la marcha blanca que se organizó en Capital Federal contra los recortes presupuestarios que está haciendo Macri a la salud. Y la otra era un paro que se organizaba en el Hospital Eva Perón de la localidad de San Martín por la falta de profesionales. Tanto enfermeros como médicos están siendo falta, no, y la cantidad de gente, como dicen, es un hospital de San Martín, una localidad muy grande, y es el primer hospital, donde es un hospital de agudos, de para enfermedades. Es como el de acá de Lanús, que está acá en Lanús. Es sí, igual. Es el mismo, es el mismo arquitecto, es el mismo hospital, los mismos ladrillos, todo es igual al hospital Evita. Aquel es el Eva Perón, este es el Evita, es el mismo hospital. Y bueno, es el hospital cabecera de San Martín, al cual le están faltando suministro, le están faltando personal y no hay una respuesta. Habían dicho que desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud, iban a hacerse cargo, pero fueron simplemente palabras. Una, con el tema de la plata de que se administra en la capital, ¿no? ¿Dónde va todo? Porque suponete, ahora hay muchos impuestos en la capital. Ahora falta que te pongan el impuesto para respirar, ¿no? Pero eso es justamente... Yo con Macri, la verdad, yo tuve un problema muy grave en la vista, el que me conoce sabe. Y la primera, no sé cómo decirlo, el primer lugar donde fui, fui al Santa Lucía. En el Santa Lucía no me podían operar porque los quirófanos no servían. Me fui al La Sagle, ¿no? a la Gleise, que es de la vista. Ahí me operaban, estaban saturados, qué sé yo, me operaban, pero porque yo vivo en provincia, no me daban ni una curita. Cualquier cosa que yo necesitaba, me la tenía que pagar yo. Y al decir que no tenía los medios, me dijeron, andá y pedile a tu municipalidad entonces. Y verdaderamente todo esto es una ordenanza de Macri. No brindarle servicios a los bonaerenses, porque si vos venís de una provincia sí te ayudan, pero a los bonaerenses no los quiere ayudar. Bueno, por suerte tuve otra solución, ¿no? Pero bueno, digamos que Macri hace abandono de personas con todas aquellos que viven en el conurbano, porque no los quiere tratar. En una enfermedad común, quizás te podría comprender, pero lo mío era algo específico y iba a un hospital de esa especialidad, no iba a un lugar cualquiera, y ni así me por orden de Macri ni así me querían atender. Y bueno, viste el hospital Garrahan, los listados de nene que hay, es impresionante, que esperan trasplante, es una cosa de loco, pero bueno, es capital. Capital es otro mundo. Pasás la General Paz o pasás Puerta Alsina, es otro mundo. Ya que nos separan un río, un charquito, como se dice. Sí, aparte, hay una cosa que yo no comprendo. Yo me levanto y la plata la voy a gastar a Capital. Yo soy el que le compra el diario al Canillita, que está en Capital. Soy el que compra la comida al almacén, que está en Capital. Paso 12 horas en Capital. La mitad de mi día lo paso en Capital, gastando plata en Capital. Para todos esos, porque yo discutí mucho con la mierda del PRO, discutí mucho. Y había gente que me decía que bueno, quédate en Lanús, hacé las cosas en Lanús. Y yo trabajo en Capital y gasto mi plata en Capital, y mi plata que yo gasto paga impuestos en Capital. Yo pago el IVA de muchas cosas de las que compro. Y es injusto que Macri haga todo este tipo de cosas. Además, por un lado reduce el presupuesto de salud. Sí. Macri está en este momento, hace poquito se le adjudicó el presupuesto para 2014. Sí. Y en el presupuesto que presentó reduce los fondos que se destinan a salud. Los reduce, pero a la vez aumenta todos los impuestos mobiliarios. ¿Dónde está toda esa plata? ¿En la bicisenda? ¿En el Metrobús? En el Metrobús. es incomprensible. Tapando agujeritos en la calle. Vos ves en la capital, es un caos. Pasa que es una cancha de golf. Son canchas de golf. Tenés un agujero allá, otro agujero allá, un agujero allá. Pero yo, si a mí me dicen te aumento los impuestos, pero vamos a tener buena salud, como muchos critican a Cuba. Cuba tiene será... Mejores, exactamente, tiene los Cuba mejores médicos. Exporta médicos. Los rusos Cuba también. Exporta médicos. Serán pobres, lo que sea, pero tienen buena medicina. Son atendidos muy bien. No tendrán una notebook porque hay un cerrojo. Un bloqueo, como dices. Hay un bloqueo, no tendrán una notebook, no sabrán lo que es internet, nunca se habrán metido en una página porno, pero tienen buena salud. Con respecto al hospital de San Martín, también pasa lo mismo. El hospital ese está recibiendo un abandono porque va muchísima gente y no hay personal para atenderlo. Pero la diferencia que tiene, creo que San Martín, es que estos médicos son conscientes y hacen un paro. Pero el abandono está acá en Lanús, yo lo veo, lo siento. Pasó a gente conocida. El Hospital Evita es una vergüenza. Es una vergüenza. Y todo la gente de Lanús, gente de Loma de Zamora, gente de Quilmes, viene al Hospital Evita a atenderse. Y es una vergüenza. Eso ya no es un hospital. Es una morgue, una gran morgue. Yo iba a decir una sala de velatorio, iba a decir, sí. Porque uno ve entrar a una persona sana y quizás se la llevan un honka. Porque es terrible las necesidades, la mugre, la suciedad que hay en ese hospital. Y es lo que me da un poco de bronca. Como estábamos hablando hoy, quedarnos en el saquito blanco de Cristina cuando están pasando muchísimas cosas, muchísimas cosas que no se dan a conocer. Se muestran marcha blanca, qué sé yo, lo pasan y después no hacen nada. Como te dije yo, del... No hay un debate, en Dos Voces no hay un debate, Nelson Castro no sale a hablar... Ay, porque en el hospital hay ubris y todas esas boludeces. Pero señora presidenta. Claro. Señora presidenta. ¿Por qué no dice, señora presidenta, señora ocúpese presidenta del hospital? La nata, el pelotudo de la nata, gordo salame, que se pone a hablar giladas, se cree el mejor periodista y es un idiota. Acuérdense que él hizo el mapa de Clarín, ¿eh? Pero por eso, hay cosas que ya me sacan porque... Uno las ve, uno las siente y no se da cuenta. Yo soy una persona que por ahí tiene prioridades. Por eso me pasó cuando hice el comentario la otra vez de lo de Greenpeace. Yo tengo prioridades. Para mí la prioridad es el trabajo, la salud y, no sé, mi familia. No quiero otras cosas. A mí el ambientalismo me importa, pero me importa si me afecta. Yo no puedo estar contento porque dos argentinos fueron a hacerle frente a una petrolera en Rusia, cuando acá nosotros tenemos, van a venir petroleras, nos estamos convirtiendo en un polo petrolero porque tenemos la la fuente más grande de gas. Encontramos petróleo para abastecernos 100 años. Y es el mundo gira con petróleo. El mundo está girando con petróleo, no gira con otra cosa. Entonces hay cosas que tenemos que dejar de lado y preocuparnos por lo que verdaderamente nos toca. ¿Cómo es la salud? ¿Cómo es la salud? ¿Qué me importa a mí si se llevan unos millones de dólares cuando tenemos un hospital donde muere la gente? Bueno, es mi manera de pensar y quizás choca con otras maneras de pensar y empiezan a hablar porque los corruptos, porque se llenan de plata, son corruptos, igual la gente se sigue muriendo en los hospitales. Venga quien venga. Pero es por eso, hay prioridades, la Argentina tiene que tener prioridades. Y una de las prioridades que debe tener es la salud. La salud y la educación. La educación se está bastardeando. Sí, es horrible, ¿no? Se está bastardeando. Estaban hablando, ay, porque hay mucha gente que quiere ser ingeniero o quiere ser ingeniero. Está bien, es bueno. Hay más universidades, está bien, es bueno. Pero ustedes ven el nivel con que salen los chicos. Yo fui a un colegio técnico. Yo sé lo que es estudiar. Yo aprendí álgebra y yo estoy seguro que en este momento álgebra no conocen, no saben qué es álgebra en el colegio. Un tema de reggaetón. No me pida que recuerde ahora que, pero... ¿Profe de qué es? ¿Un tema de reggaetón? Es una banda punk, álgebra, ¿viste? ¿Es un tema de reggaetón ahí? Pero ojalá, yo te digo que yo trabajé. Vos sos profesor, Mascu, vos tenés que hablar de educación. Yo te digo que la educación en Argentina se está yendo al carajo. Porque los planes educativos son repetitivos en todos. Son cada año se repite los mismos planes. No hay un plan original. Todos se copian de todo. Los proyectos educativos se copian. Un colegio se copia de otro. Digamos, esto, los planes, es infernal. Y con el tema de los profesores... por el tema de para conseguir colegio también es una burocracia que tenés que anotarte, tenés que ir acá 2 meses y eso no, vos tenés tu título y vos si tenés tu título, si no tenés un cierto porcentaje, 7 puntos, no puedes llegar a la tutoría. Pero bueno, llega otro mensaje de mi hermana que me está escuchando, saludo, y bueno, mi familia. Pero bueno, mandale un besito a tu hermano. Bueno, entonces, no sé, vamos con un tema, Jala. No, voy a leer un mensaje de un compañero con el que me gusta discutir. Y dice así: lo mismo pasa si vos sos de Caseros y te querés hacer atender en San Martín, no te atienden porque no corresponde por la zona. Acá faltan ambos gobiernos. Y no es por defender al PRO. Y lo mismo pasa con 678. Aguanten que bajo. Tenés las dos caras. Uno que la defiende al extremo y el otro que no. Es democracia esto. Es libertad de expresión. Y cada uno decide qué leer y qué mirar. Y qué escuchar. Ejemplo. Leer Clarín no me hace gorila ni golpista. Y el ver 678 no me hace ni nacional ni popular. Y esta Argentina está dividida por el gobierno. ¿Estás con ellos o no? Porque te tildan de uno o otro siempre. Yo también, yo puedo entender que uno sea peronista y otro sea radical. Lo que no puedo entender es que se metan excusas para defender la mala salud. Yo estoy hablando de la mala salud, no estoy hablando de que uno es bueno y el otro es malo. Creo que ahí no están entendiendo. Yo estoy hablando, y puse los dos temas sobre la mesa, puse el tema de San Martín y puse el tema de los porteños, porque la salud es mala en todos lados. La salud es mala en todos lados, es simple. Yo no defiendo ni a uno ni al otro. La salud es mala y ninguno está haciendo nada por nosotros, porque la salud es para nosotros, porque ellos seguramente se atienden todas en clínicas privadas y no están haciendo nada. Lamentablemente yo siento que los dos gobiernos están matando a la gente, abandonándola sin salud. Gracias, Fabi, por el comentario. Sos un gorilón. Para cerrar a esto, vamos a un tema de Freddie Mercury. Y esta versión es muy linda porque la hace Elvis Presley. No me acuerdo el tema, pero es una versión de un grande por otro grande. This thing called love, but I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. There's a little thing called love. This thing called love. Shakes all over like a jellyfish, kinda like it. The crazy little thing called love. Al 11:40, 69:41, 42. Estuvimos escuchando recién un tributo a Freddie Mercury por Queen, su banda, y David Bowie y Alan Ledson, que es Under the Pressure. Digamos, estuvimos escuchando qué lindos temas, Gala, que además fue un artista muy bueno, ¿no, Freddie sí, Mercury? A Queen se le hicieron muchos homenajes en muchos países. Sí. Queen cantó con muchísima gente. Este tema es un recital que se le hizo homenaje a Queen. Sí. Cantó Axl Rose, cantó muchísima gente, todos cantaban un tema distinto. Y bueno, en este cantó David Bowie y Annie Lennox. Bueno, ahora seguimos con esto que hemos denominado Noticias de Ayer. Para empezar, quiero hacer referencia a las críticas que recibí del último programa. Cuando yo hablé de la gente de Greenpeace y en un momento dije que era como medio en vano luchar contra las petroleras, porque hacen sus propias leyes y sus propias reglas, y también dije que es un poco irónico ir contra una petrolera en un buque que quema gasoil. El buque de Greenpeace seguramente cargó gasoil en la petrolera que iban a escrachar o no sé. Cuando yo digo esto, no es porque esté bien o es porque está mal. Siento que hay peleas que somos David y Goliat, y David solamente ganó la Biblia. En la vida real, David nunca gana. Y hay peleas que hay que tratarse desde otro lado. Lamentablemente tenemos un mundo que se maneja a petróleo. Es pura y exclusivamente a petróleo. No hay otra manera. Más allá de todas las energías alternativas que hay en el mundo, no hay otra manera el mundo quiere vivir a petróleo. Es el mismo capitalismo, ¿no? Yo no sé si el mismo capitalismo o es la forma más fácil meter un caño en la tierra y sacar petróleo. Además, el petróleo no solo da combustible, el petróleo da muchísimos elementos del cual vivimos. El caucho, todo ese. Tienen parte de petróleo. Los plásticos tienen parte de petróleo y acá ahora todo es plástico. Entonces, es como una pelea en vano. Y que, aparte, siento eso también, que estos dos argentinos que estuvieron presos sin Greenpeace solamente sirven para tratar, tapar toda la tragedia que está ocurriendo en nuestro país. Porque en nuestro país ocurren tragedias ambientales y nadie le está dando la importancia que deberían, ni nosotros mismos. Y es eso lo que me duele. Estamos continuamente felicitando a estos dos chicos que por suerte están libres en Rusia. Y no nos damos cuenta lo que está pasando acá. Ayer, en un bloqueo que hacen unos ambientalistas nacionales desde Córdoba, de nuestro país, personas que son nuestra sangre, fueron reprimidas por unas patotas de la UOCRA. Y yo traté de buscar las noticias. En internet la encontré, pero en los diarios no la encontré. Era un pedacito chiquitito. Y esta represión que sufrieron no es de ahora. Esta lucha que viene contra la empresa Monsanto ya es hace rato. Y esta empresa está apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición. Y es una vergüenza. Pero antes de seguir hablando de este tema, vamos a ir al audio de Monsanto. Los carteles lo expresan claramente. En un día patrio para Argentina, la presencia de esta empresa estadounidense recuerda que la independencia no está completa. Me parece que es importante venir a apoyar esta causa de millones contra Monsanto y, bueno, estando acá en la Argentina, que es un día patrio, un día de la patria, me parece que una forma de hacer patria es pedir que se vaya Monsanto del país. Esta es una de las sedes más importantes que tiene Monsanto en la Argentina. Y no casualmente está prácticamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Acá está el monumento a nuestro libertador, General San Martín, la Cancillería. Es como que han venido a tomar una posición dominante, justamente en lo que era la ventaja diferencial de todo este territorio, la pradera más fértil del planeta. Se cumple una jornada de protesta mundial contra la empresa de origen estadounidense Monsanto, líder en el mercado de transgénicos. Y en Argentina están participando una decena de ciudades. Es por este motivo que Buenos Aires no podía ser la excepción. Estamos en grave peligro en estos momentos porque está a punto de que se acepten las leyes que le darían paso libre a Monsanto, a estas prácticas, porque, pues, como comentábamos aquí con otros compañeros, otros manifestantes, hoy es Monsanto y mañana puede ser cualquier otra. Sabemos por los estudios científicos cómo envenena y mata a Monsanto, y después que Argentina en los últimos años se dio una apertura a esta multinacional genocida. Primero abriendo las plantas. Entonces, eso lo que hace es garantizar la muerte de toda la población. Ante la ausencia de medios de comunicación comerciales y públicos, las redes sociales pasaron a ser una alternativa para movilizar este tipo de reclamos mundiales. Me enteré por medio del Facebook, de las redes sociales. Gracias a mi hermana mayor empecé a tomar un poco más conciencia sobre estos temas. Ella vive en Europa, vive en Praga, y en realidad en base a al evento, digamos, mundial que hubo, después pude localizar específicamente acá en Buenos Aires dónde iba a ser la marcha, porque sabía que en distintas ciudades del mundo en esta fecha se iba a llevar a cabo esta protesta. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Sí, estamos muy contentos por la decisión que ha tomado el intendente Juan Jure. Creemos igualmente y queremos destacar que esto ha sido el resultado de un proceso muy largo de participación y de construcción de los vecinos, de la participación ciudadana, de la Asamblea Río Puerto Sin Agrotóxicos, que junto a otras organizaciones y otras personas lleva mucho tiempo y llevamos mucho tiempo cuestionando este modelo, las consecuencias que está generando en la salud, en la población, en el ambiente. Y nos parece que Río Cuarto está dando un paso fundamental, que siente un precedente central en el país, más teniendo en cuenta lo que está pasando también en Malvinas Argentinas, y que, bueno, nos parece que es un paso también para nuestra ciudad en el sentido de avanzar en una transición hacia otro modelo productivo también. Una de las cosas que manifestó el intendente fue que además de los problemas ambientales no quería crear problemas entre los integrantes de la sociedad. Sí, por eso es que justamente nosotros lo ratificamos como una victoria, digamos, un triunfo, una, digamos, parte de la soberanía popular en realidad. No es que decimos que esto es solo de la Asamblea, como dijo Lucía, digamos. Es también gran parte de sectores de la sociedad en su conjunto, como todas las organizaciones, primero, que componen la Asamblea, además de los vecinos que también estamos participando de la Asamblea, y que venimos nosotros denunciando esto desde que FUCSID comenzó la construcción de la obra, diciendo que era Monsanto y la gran ilegalidad que implicaba hacer ese de esa manera el trámite. Otro de los temas que ustedes vienen tratando y peleando es el tema de Bio 4. ¿Tuvieron alguna respuesta con respecto a esto? El tema de Bio 4 también tiene que ver o se enmarca dentro de esta lógica que nosotros criticamos con el modelo extractivista contaminante. Hemos presentado una denuncia, allí los vecinos están pasando verdaderamente muy mal. Con todo el tema de contaminación, esto, digamos, de alguna manera se engloba dentro de esta lucha que venimos dando como Asamblea. Aquí los logros se dan a partir de la participación popular, de las reivindicaciones, de la presencia en el espacio público y de visibilizar también alternativas. Nosotros desde la Asamblea, y esto lo ratificamos siempre, en todos lados donde vamos decimos que la alternativa es la agroecología, y en función de eso también estamos trabajando en un proyecto para que Río Cuarto se convierta acá a un par de años verdaderamente una ciudad agroecológica en materia productiva. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando el audio, ¿no?, de las noticias, como verán todos con tonos cordobés, porque esta empresa Monsanto quería abrir dos fábricas, dos laboratorios en Córdoba. Uno en Malvinas, Malvinas Argentinas, que es pertenece a Córdoba, no es la localidad de acá de Buenos Aires, y otra en Río Cuarto. En Río Cuarto, mediante protestas, no, los ambientalistas pudieron hacer que el intendente entre en razón y niegue la construcción de este laboratorio de esta empresa en Río Cuarto. Pero en Malvinas, Argentina, no recuerdo si es Malvinas, Argentina, sé que es Malvinas. Creo que antes era un pueblo que se llamaba Londres y ahora le pusieron Malvinas. En este lugar se está construyendo una fábrica de Monsanto. Para el que no conoce Monsanto es una empresa que se dedica a hacer agrotóxicos. Los agrotóxicos son el veneno que se le echan a las plantas para que ni bichos, ni bacterias, ni nada las afecte. estas plantas están genéticamente transformadas para que este agrotóxico letal no les haga nada, pero mate cualquier cosa. La semilla de la soja no se afecta, pero lamentablemente la gente que vive alrededor de estos campos sí se afecta, porque los agrotóxicos solamente no dañan a la soja, a la gente la dañan y mucho. La hace producir cáncer, ¿no? Además de cáncer, los chicos nacen con malformaciones. Una de las malformaciones más comunes es el labio leporino. Uh-huh. Tienen malformaciones pequeñas como pueden ser en los pies, en las manos, con respecto a los dedos, ¿no? Pero son malformaciones. A las mujeres embarazadas les hace perder los chicos todo este agrotóxico, que es el glifosato. El glifosato, digamos que es el lo que nosotros tenemos en casa, el veneno para rata, bueno, es el lo que le echan a la soja. Y el problema es que los campos riegan con aviones todos sus campos, destruyen la tierra, destruyen animales, porque no solo las aves se van, los animales autóctonos, vizcachas, comadrejas, todo ese tipo se van porque no aguantan estas cosas. Y afecta muchísimo a la gente. La presidenta hace poquito con esto del saco blanco se reunió con la gente del laboratorio BAF. BAF acá ya tiene 4 laboratorios que producen distintas cosas, son laboratorios químicos que producen distintas cosas, pinturas, distintos productos químicos producen. Y es una de las empresas que también produce agrotóxicos. La presidenta hace muy poco, en una reunión que tuvo, contaba como un logro que el INTI, relacionado con otros laboratorios, había producido una semilla de maíz mucho más resistente, que iba a dar una mejor producción de maíz, que íbamos a pasar adelante en la cosecha de maíz. Y todos estaban contentos porque decían, ay, vamos a tener maíz. Pero lo que no saben es que esta semilla que están transgénicamente diseñadas son para hacer semillas, digamos, tener un porotito de maíz más grande, pero a la vez son semillas para aguantar el peor de los venenos. Y cuando hablamos del peor de los venenos, es el veneno que le produce cáncer a la gente. La gente no está preparada. Tanto el INTI como todos estos laboratorios se preocupan porque la planta no tenga un problema. Pero las personas que viven alrededor de estas plantas se enferman muchísimo. Tienen problemas respiratorios, tienen problemas de malformaciones, tienen problemas hepáticos porque toman el agua. Todos estos agrotóxicos llegan al agua. Y todos sabemos muy bien que en el campo no hay agua potable. Llegan al agua, tienen problemas renales, los peces se van, porque los peces son mucho más vivos que nosotros y donde sienten veneno se van. Y ahí es un problema donde la gente ya tiene, no puede pescar, no puede vivir, no puede sobrevivir. Los agrotóxicos, uno puede tener una huerta y los agrotóxicos llegan a tu huerta y como tu huerta no está preparada, te va a matar todo lo que vos estabas sembrando. Y esto no es un problema simple. La oposición no dice nada porque está a favor del campo. Ustedes vieron lo que pasó acá con las leyes que hicieron. Claro, la 125. Hasta el mismo vicepresidente se fue en contra porque estaba a favor del campo. Acá están a favor. Es correcto que el campo es uno de los factores de la que hace la Argentina grande. Claro, del crecimiento de Argentina. Pero sí, por eso no podemos olvidarnos de nuestra gente. Nuestra gente, mucha de nuestra gente, está teniendo problemas grandísimos por estas cosas. Y bueno, y como decís vos, el tema del campo, que bueno, hoy hubo marchas de la Junta de Momo Vanegas por el reclamo de paritarias, tapando un poquito sobre esto, ¿no? Que hubo estos problemas en el campo. Yo creo que la Estanciero, el gran terrateniente, no le importa si pierde gente. Más importante para él es perder la plata, porque al perder plata pierde también su riqueza, ¿no? Y pierde terreno. Como decís vos, esto es va y viene, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición tiene que ocuparse y no estar peleándose uno por lo otro, sacándose los trapitos al sol, que bueno, son trapitos significantes porque todos sabemos esos trapitos. No, pero lo que yo por ahí, más allá de la oposición, más allá de Cristina, de no sé, en Córdoba él está, creo que uno de los opositores más grandes al gobierno nacional. Sí, de la Sota. Que de la Sota. De la Sota es un opositor total, pero de la Sota permite que Monsanto quiera abrir dos fábricas en su provincia. Y eso es una señal, eso te muestra hacia dónde está guiada su política, que prefieren que el campo tenga su rinde a pesar de las muertes, a pesar de todas las enfermedades que pueda entender la gente. ¿Y esto también se puede relacionar con lo de Botnia? ¿Con la papelera? Es que tiene relación. Todas estas empresas, tanto la papelera de Botnia como la de Monsanto, son echadas de todos los países. Son echadas de todos los países y vienen al culo del mundo a hacer pata ancha. Porque no es que a De la Sota no le importa lo que está pasando o a Cristina no le importa. Lo que pasa es que hacen correr plata. La campaña que va a organizar el Frente para la Victoria, seguramente le van a sacar plata a Monsanto. Lo que hace La Sota en las campañas. Hubo un intendente que se opuso a que se haga una fábrica en Río Cuarto. Este intendente seguramente le queda muy poco, muy poco. Y esto no se habla en la tele, no se habla en ningún lado. Los ambientalistas que estaban en Malvinas impidiendo el acceso de camiones para construir este laboratorio fueron desalojados a palos. Y la policía miraba, gendarmería miraba cómo una patota de la UOCRA los reventaba a palos. Y hinchas de Talleres, acá me acotan bien, la brava de Talleres. Le pegaba a mujeres, dos mujeres fueron internadas de los golpes y aparece en un recuadro chiquitito. El campo está creciendo muchísimo. Se venden mucho más tractores, se vende mucha maquinaria agrícola, todos los que quieran. Pero, ¿a costa de qué? De la gente, de enfermar a la gente. Y a eso voy yo, hoy iba un poco con estas cosas de que no me llega a mí que en Rusia estén peleando por un poco de petróleo. A mí me da muchísima bronca que en mi Argentina la gente no se una para echar a Monsanto. Y no porque Monsanto sea una mala empresa, sino porque el campo no hace las cosas como debe. Está envenenando a nuestra Argentina, está envenenando a nuestro pueblo. Y la presidenta y la oposición se hacen todos los boludos. Todos, los noticieros, los diarios, todos se hacen los boludos. En el audio que yo puse, ustedes habrán escuchado una chica que decía: yo me enteré por internet, me enteré porque me comentaron. Es que no, las noticias no te van a pasar chiquitito, una patota le pegó a unos ambientalistas y nada más, pero no te van a ir al problema de base, que es que están destruyendo a la gente de campo, echándole veneno en la cara. Pero a todo esto, de una forma crítica, de una forma de oposición, digamos, hace poco se estrenó una película. Una película que se llama Desierto Verde. Esta película trata todos estos temas. Es un documental, la verdad me gustaría mucho verlo. Traté de conseguirlo, pero como hace muy poco que salió y aparte es un documental, no lo pude conseguir todavía. Pero espero conseguirlo y cuando lo consiga lo voy a traer y lo voy a regalar a alguien de la radio que quiera informarse y saber. La película se llama Desierto Verde y trata sobre todos estos temas. Bueno, estamos en el Cine Cosmos, en la premier de Desierto Verde, que es una película documental sobre el problema de los agrotóxicos. Es una coproducción entre la Universidad de 3 de Febrero y yo. La hicimos toda en las instalaciones de un 3 Media, la preproducción, la producción. Desde ahí hicimos toda la logística de rodaje, hicimos la postproducción también en las islas de un 3 Media. Y bueno, hoy llegó el día del estreno, básicamente. Desierto Verde habla sobre la problemática del uso de agrotóxicos en los sistemas de producción agroindustrial, el impacto que tiene en la salud de las personas y en el medio ambiente. El relato está como encolumnado en el juicio que hubo por las fumigaciones en los campos linderos Alberto Sangó en Córdoba. Y aparte de eso, filmamos en distintos países del mundo y en distintos lugares de la Argentina, buscando las opiniones y los relatos de las personalidades más legitimadas, tanto los agentes de la agroindustria, quienes postulan este modelo y quienes advierten que este modelo es tóxico. Ulises me convocó para arrancar desde el principio con todo este tema. No sabía nada del tema. Así que empecé a leer todo lo que había disponible y bueno, y a medida que me fui metiendo, fui viendo la complejidad que tenía el tema y fui viendo además de los libros, me fui metiendo en el interior del país y fui viendo las distintas realidades que había alrededor del tema de la soja, la gente enferma, las poblaciones fumigadas. El trabajo fue muy interesante para mí, fue muy motivador desde el comienzo, no solo por la posibilidad concreta de hacer música, que es lo que más me gusta, sino porque el tema sobre el cual trata la película me interesa mucho. Ya desde las primeras imágenes que vi, me encantó lo que estaba sucediendo y si bien es un poco dura toda la temática, no es algo sencillo, me motivó, me inspiró para componer, para crear. Trabajé bastante, pero lo hice con mucho gusto. Estoy contento con el resultado. Así que el balance es súper positivo. Bueno, ahí ustedes escuchaban al director del documental, ¿no? Que hablaba un poco de cómo hizo la película, que al principio quiso hacer una película y después al ver la realidad se dio cuenta que tenía que hacer un documental. Y creo que eso es porque la realidad supera lo que uno imagina. Dejó de ser película para ser un testimonial, un documental testimonial de lo que ocurre. Como dije, yo todavía no lo vi, pero voy a tratar la manera de poder conseguirlo y en su momento lo voy a traer a la radio para ofrecerlo a la gente que lo quiera ver. ¿Recibimos un mensaje, Macu? Sí, recibo un mensaje de Fede comentando que bueno, que está muy bueno el análisis que dice sobre Monsanto, y también recordando que el jefe de gabinete, nuestro jefe de gabinete, que nunca ayudó a los pueblos originarios, ¿no? De su provincia, digamos que Capitaneche es del Chaco. Sí, es verdad, eso se le puede decir que es una buena persona, pero diálogo, que tiene buena verba, que habla, que conversa. Una buena guitarra. Sí, sí, tiene buena guitarra. Una buena orquesta. Y también hay que recordar que fue también jefe de gabinete de Duhalde. No, eso no recordaba. De tal palo, tal astilla, me parece. Y bueno, y otro documental que también que me hiciste acordar fue el de Viale Masset. Digamos, fue una provincia, una localidad de Córdoba que era por su industria, que a los años 50 baja a través del peronismo. Esa provincia, esa localidad de Belén Macé se hace con la industria, y al poco que se va sacando el estado de bienestar, va perdiendo la capacidad, digamos, va perdiendo productividad, todo eso, y la gente va saliendo del pueblo y queda como un pueblo fantasma. Eso creo que, no sé si lo hizo Pino Solana, el documental de Pialo José. En Argentina debe haber muchos pueblos fantasmas en el sur. Sí, un montón. En el sur me habían contado que Kirchner regalaba casas donde lo único que había era viento. Sí. Y que la gente no podía ir a vivir donde lo único que había era viento. Así que seguramente será un pueblo fantasma en este momento. Sí. No estoy en contra del gobierno. Haces cosas buenas, cosas malas. Hace cosas malas. Pero bueno, estamos criticando, buscando. Capaz hoy el programa fue muchas malas, muchos palos. Pero los palos son para todos, ¿eh? Hoy le dimos a todos, tanto oficialismo como oposición. Vamos a cerrar el bloque con la temática de Queen, recordando a Freddie Mercury, que falleció en la semana, se cumplía un aniversario del fallecimiento. Thank you. Llegó el reggae a la Riachuelo, todos los viernes de 19 a 20 horas. Adonai Reggae, la cultura rasta, la mejor música del gueto, hasta las comidas con sabor a reggae. FM La Riachuelo, la comunitaria de La Ribera. Dijo Guevara el hermoso. Viendo a la fría. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Mamá, sabes si vienes por ahí. Te digo que te pases si te metes con mi posi. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al molotov. Muy, muy tarde que le llegó la hora, pero este culero tenía que morir de ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora. Solo te contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica que está poca su madre. Y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Bueno, estuvimos escuchando por Monotop, Rhapsodia y Bohemia, otro tributo a Queen. Hay muchos grupos que también hicieron tributo a Queen, como George Michael, que también hizo una versión de Rhapsodia y Bohemia, que está bien, está muy bueno. Y bueno, esto es de un disco homenaje que se hizo en castellano. Hay distintas versiones, está Aterciopelados, que hace una versión de un tema de Queen. Los Redonditos también, ¿no? Los Redondos. No sé, la verdad que yo no la había visto, pero no. ¿No? Está Soda Stereo, hace una versión de un tema de Queen. Creo que Paola Rubio también hace una versión de Queen. Y para cerrar tenemos otra banda argentina haciendo de este disco una versión de Queen. Que bueno, después la pasaremos, de Ilia Kuriaki. Antes de ir a la noticia curiosa, quiero pasar un audio de una amiga que me manda. No lo escuché, así que lo voy a escuchar con ustedes y veremos qué nos quiere decir. Cuida, como decía, la ciencia de la vida convertida en las virtudes del desarrollo sostenible. Para que todos entendamos, dicen que son defensores de la vida y en realidad lo único que les importa es la plata y ni siquiera se fijan encima tangente o no. El documental ese también se encuentra en forma de libro, así que para el que lo quiera investigar, está bueno conocer más sobre este tema para poder obviamente opinar. Yo la verdad que lo vi el documental y es escalofriante, ¿no? Es algo muy choqueante. Ahora va a ir la segunda parte, ¿no? Me mandó tres mensajes, se ve que es largo. Este documental cuenta la historia de la empresa en St. Louis, implantada en 46 países, que se convirtió en la líder mundial de los OMG, de los PCB, los herbicidas, como el agente naranja usado durante la guerra de Vietnam, muy curioso, y hormonas de crecimiento bovino y lácteo prohibidas en Europa. El documental explica que desde su creación en 1901, la firma acumuló bastantes denuncias sobre envenenamiento y contaminación, al tiempo que hoy se presenta como una de las empresas que cuida la ciencia. Bueno, ahí estaban escuchando a Diana, es la esposa de un amigo, que nos estaba haciendo referencia a la película que comentábamos, ¿no? Y ella, de una forma mucho más detallada, nos daba explicaciones de lo que es Monsanto y de lo que trata la película. Hay una... va a ser un gran problema en un futuro y no se habla en ningún lado, ¿no? No se habla ni en Clarín ni en la TV pública porque a nadie le conviene. El mundo, lamentablemente, gracias a todo el, como decíamos antes, el capitalismo se maneja con la plata y camina y gira gracias a la plata. Y como siempre, el pueblo queda en el medio. Esperemos que algún día nos demos cuenta a la hora de elegir estos temas. Trasladarlo a la política argentina actual, me parece que bueno, tendríamos que abrir un poco más los ojos sobre todo lo que pasa detrás de estas compañías, ¿no? Y los tratados que ahora se quieren hacer con nuestro gobierno, poniendo en riesgo la vida de muchos argentinos que estén alrededor de todo este manejo y manoseo de la tierra y contaminación a nivel de seres vivos. Me parece un poco ilógico el discurso en el que siempre dicen querer combatir el salvaje. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando a Diana con su comentario y le agradezco mucho a Diana porque es lo que quiero que la gente me mande mensajes de audio por WhatsApp y me diga lo que piensa, me diga lo que cree, me diga lo que supone, y entre todos crear algo, crear una idea, crear un proyecto, aunque no desde este humilde lugar, ¿no? Porque estamos en una radio comunitaria, pero plasmar lo que sentimos. Yo hoy vine a gritar lo que sentía y yo quiero que eso haga la gente. Y acá tengo un mensaje de nuestro tigre Paloma, de Quito Suárez, que dice: qué loca que es la vida, la gente se enoja porque se critica a alguien con la plata de uno, paga inspectores para que no pase lo que Romañón, igual pasó para que no falten insumos en los hospitales, igual falta si esa gente está para eso y no lo hace. ¿Por qué no pueden criticar encima que trabajo, me saca la plata para pagarles y no hacen mal? Que quieren que hagamos el trabajo nosotros, la verdad no entiendo nada. Saludos y buen programa. Gracias a Paloma. Nuestro amigo el viernes pasado estuvo acá con nosotros acompañándonos y dando su opinión. Y así como estuvo Paloma, quiero que a los vecinos o a Dayana o a quien sea y quiera opinar, venga y se acerque a la radio. La radio está abierta para las voces, para las quejas, para todos. Y bueno, más allá de que es un tema muy grave lo de Monsanto, tenemos que dejarlo atrás y para dejarlo atrás vamos a ir a un temita de música, algo cortito, para venir y despedirnos con una sonrisa, porque no nos queremos ir tan triste. Entonces vamos a comentar una noticia muy curiosa que pasó. Esta cumbia es la clica que tu alma inunda. Juro que nunca he comido un ladrillo, porque soy cruza de parra de potrillo. No tengo historia en conversar con tus piernas, siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza, tengo la gloria, no he besado a la reina, porque al decir no va más me entregas un lugar donde respirar hasta el elemental. Yeah. Si el fondo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva pero solo por suerte. Caminando no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tatuado a la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Y nunca apareció el cielo, se cerraba cada vez que soñando mi gente era enterrada. Un ángel de luz me guía por el camino de no caer en el erróneo destino. Destruir el mito de que tú eras la reina, no pido hacer esclavo de esa mierda. Juro que nunca he comido un ladrillo, soy la pared más mental que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo. Puedo volar con solo con maridos, así soy yo, no le pido nada al olmo, por eso te digo que me tomo el polvo. Another one bite the dust. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ayú, Los Nadies, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. FM La Riachuelo. La comunitaria de la Ribera. No es cualquier lado, es la Ribera. Ahí pegadito al Riachuelo. Hacete una. Hay que rajar el tabulero. El sincero. Cuentan que mi amigo Sebastián. Hola. No resistió la realidad. Y que al principio. Estuvimos escuchando recién por los Iria Kulaki. El show debe continuar. Otro tributo a Queen. Y bueno, hoy vamos a ir con la noticia curiosa. Jala, ¿cuál es la noticia que intriga tanto? La noticia curiosa dice así: más sexo hace a las personas inteligentes. Entonces soy súper inteligente. ¿Vos, uruguayo, sos inteligente? ¿No? A Manuela, ¿no? No dicen qué tipo de sexo, ¿no? Pero no. Es a mayor sexo, mayor inteligencia. Mayor inteligencia. Y también dice que es también baja los niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Como, sí. Como algo para bajar los pies a la tierra, ¿no? Claro, exactamente. La otra vez hablábamos del culo de las mujeres de trasero grande, que eran más inteligentes. Sí. Las personas que tienen más sexo son más inteligentes. Y ¿qué pasaría si combinamos las dos cosas, no? Einstein sale. Un gran trasero con mucho sexo. Sería ya, creo que estaríamos en una persona que debería estar en la NASA. Y sí. Pero la relación es que baja los niveles de estrés y además tener más sexo produce mayor cantidad de neuronas. Ah, bueno. Se supone que a mayor cantidad de neuronas. Nuestro operador también ahí tiene. Debe estar. Sí, ¿no? Nuestro operador tiene cantidad de sexo y además combina las falanges, así que debe ser muy inteligente. No lo demuestra, no lo demuestra, pero debe ser muy inteligente. Yo con respecto a este tema, ¿no? Con respecto al sexo y la inteligencia, o la inteligencia la acumulé y ahora es lo que tengo. Sí. Porque verdaderamente me estanqué. Me estanqué en mi nivel de inteligencia. Pero bueno, uno siempre tiene un cierto piso, ¿no? Que dice, bueno, hasta acá llegué y bueno. Pero es raro porque sale en cada estudio que, bueno, así, bueno, son estudios muy muy raros y de universidades muy nombradas del mundo, ¿no? Como la de los traseros de las mujeres que salió de Estados Unidos, que bueno, es algo común que se hagan los estudios así, ¿no? verdaderamente hay estudios, hay noticias que uno nunca sabe de dónde salen, ¿no? Pero la gente los absorbe, se cree que va y le dice a la vieja: vieja, hoy vamos a tener sexo porque mañana me quiero levantar más inteligente. Y verdaderamente no sé, ¿no? Pero bueno, son las noticias que hay en el mundo. Así como hoy hablábamos que hay cosas que no se dicen, hay cosas que se dicen y causan gracia. Con respecto a todo esto, y sé que es un tema del que vos querías hablar y lamentablemente no te dejé, Mascu. Ajá. Y te pido mil perdones. Es el cierre de prostíbulos. Yo sé que es algo que a vos te afecta. No sabes. Y que tenías un reclamo muy justo, muy justo. Sí, tuvo que ir el 9 de julio. No fui en bola porque viste, me van acá azote, ¿viste? No. Sí. Somos varios que No, fue un reclamo justo porque, bueno, que me cierren un par de centros culturales, como se dice. Es verdad. Son centros culturales, centros de apoyo psicólogo, psicológico. Sí. Porque muchas veces me han contado, se le van a contar nuestros problemas a esas personas, ¿no? Y son salas de terapias alternativas. Sí, no, digamos, son psicólogas sin título, digamos, son unas psicólogas sociales, digamos, son personas sin título que hacen su trabajo. Antes de que en la semana discutido de todas las épocas, que nos regala con cariño esta creación de titanes. Antes de recibir en la semana miles de críticas, tomamos con humor el cierre de prostíbulos y a la vez tomamos con seriedad el reclamo de las prostitutas por la legalización, el tetazo. La legalización de la prostitución. Sí. El tetazo que llamaron. El tetazo el día martes. Pero ahí hay que separar las aguas. Ahí ve, tenés la gente que tiene supuestamente el trabajo como un oficio. Y hay otras personas que hace trabajo, digamos, por la trata, digamos. Ahí hay un gran debate que está bueno que se trate en el Congreso, digamos. ¿Cuáles son las mujeres que hacen el oficio, las prostitutas, al tema de la trata, ¿no? Digamos, es un tema complicado. Es que yo creo, ¿no? Así como se piensa en la legalización de la marihuana, porque dicen que no es grave, se debería pensar en la legalización. Sí, pero vos, veamos, países europeos como Holanda, tenés la zona roja, que tienes de pase un centro de vidrieras, tenés, bueno, todo, galerías. Ahí en Holanda hay una ley y hay una trampa. Sí. Las vidrieras son porque la ley dice que no se puede ejercer la prostitución en la calle. En la calle. Por eso están las vidrieras. Ajá. Nadie prohíbe ejercer la prostitución en vidrieras. Y bueno, y como hoy es un día muy especial, yo quiero invitar a mi amigo Adrián López, el Rengo. Salen esto, yo creo que todo tiene que ver con todo. Sí. Hoy es el cumpleaños del Rengo Adrián y vamos todo de puterío, Seguramente él estará en una marcha apoyando a esta causa. Al no cierre, ¿no? Así que le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a Adrián López, el Rengo. Y a Tabronco también, que ya como dije, Tabronco me salió. Y quiero, si me querés, otro saludo para Ana, la mujer del payo, que hoy es el cumpleaños también. Así que bueno, un saludo para ella. Y bueno, y también agradecerle por el gesto del sábado, de la fiesta, que estuvo muy muy buena. Y bueno, ya que empezamos con esto, los saludos, vamos a empezar a despedirnos. Hoy no vamos. No, póngala. ¿Qué? Hoy nos vamos. ¿Cómo querés meter programa por todo lado, no? Nos vamos despidiendo tranquilos, sin demasiado. Palabras incorrectas. Fue la noticia curiosa, fue leve porque ya estamos cansados de hacer radio, pero en otro momento hubiésemos hecho más lío. Sí. Le quiero mandar un saludo a Miriam, mi prima de Ushuaia, que me estaba escuchando y me estuvo mandando mensajes. A Marisa, que fue uno de los primeros mensajes que recibí. A Sandra que también me estaba escuchando. A Dana, que me estuvo poniendo me gustas a las cosas que subía. Y a Fede, a Chay que mandó mensaje, a Paloma, a Adrián, a todos, ¿no? Hoy los mismos chicos que vinieron la semana pasada, hacemos fútbol, vinieron, estuvieron haciéndonos el aguante, así que a todos los pibes que jugamos los viernes, mandarle un beso grande. Y a todos aquellos, a Alejandra, a todos aquellos que por ahí nos están acompañando, pero no pueden escucharnos por una o por otra razón. ¿Vos, Mascu, tenés saludos? Sí, no, especialmente a mi familia y bueno, a la gente que nos escucha. Y bueno, también agradecer el espacio. Y bueno, ya quedamos como titular. Y bueno, espero que el viernes tengamos más noticias locas y bueno, y más información. Y bueno, es eso. Y el martes lo esperamos con el programa. Prometo no hablar tanto. Ah, me estoy olvidando verdaderamente de personas que me estuvieron haciendo el aguante, ¿no? Que son Fabián, Dayana y Fran. Que ellos son los oyentes número uno. Son de Caseros y nos están haciendo el aguante desde el primer minuto que empezó Noticias de Ayer. Dayana es la chica que salió hablando sobre el documental que es Monsanto. Monsanto, sí. Y Fran es la hija de ellos, de mi compañero Fabián, que pide que vayamos todos los días. No le voy a hacer el favor, pero bueno, quizás comencemos, no sé, veremos. A dos días a la semana, no sé, vamos a ver. Y si Jala me dejas hacer el último saludo a una gran amiga, compañera del profe, que vive allá en España, me mandó un mensaje por el cumpleaños, dice, hijo de puta, mandame un mensaje por el cumpleaños. Así, bueno, Sofía, un beso por allá. Y bueno, nos está escuchando allá de España. Mirá el profe, internacional, míralo. Cruce los mares. Bien, bien. Otro saludo para Leo. Leo, que me estuve acordando todo el programa de mandar el saludo, bueno, me acordé al final. Leo de Firebox. Pero ya nos vamos a ver. Espero que esté escuchando, porque a las 10 me estaba escuchando, son la 1. La 1 y 5. Y bueno, a todos, seguramente me estoy olvidando de un montón de gente, pero a todos, a Leo, al uruguayo, a Fede, a la gente de la radio. En algún momento vamos a tener que dejar mandarle saludos a ellos, porque bueno. Ya es de chupa media. Sí, es de chupa media, ¿no? Pero bueno. Qué cortinita, señor operador, Pero bueno. Estamos cerrando el programa. Gracias a todos por estar, gracias a todos por escucharnos, por mandar mensajes. Y esto ha sido el tercer programa de Noticias de Ayer. Los esperamos el viernes que viene. Buen fin de para todos. Que lo disfruten. Enamorado de las sirenas.